COVID mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, a través de www.laretaguardia.com.ar. En el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro querido y compañero Nacho Álvarez González, que va domando sus cabellos, luego de 15 días de no verle su look. Muy bien, me gusta el look a mi lado que tiene, pero a él le sienta muy bien, ¿Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Oídmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, y por nuestra página, que casi me la confundo, www.oidmortales.com.ar. También Luis nos va a contar otras formas de comunicación que tenemos, otras formas de volver a escucharnos o de escucharnos desde otros lugares, si vos tenés ganas. ¿Qué tal? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Cristina. Sí, La Retaguardia nos retransmite los martes a las 12 y los sábados a las 13. También quienes están en el Partido de la Costa, en Santa Teresita, pueden escucharnos los martes a las 20 por Radio Libre 96.3. Si no, por Radio Nehuen, que es radionehuen.radio12345.com, los martes a las 19 horas o los miércoles a las 20 por www.rnma.org.ar, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, Luis, yo no te voy a preguntar cómo estás, dónde viste el partido, cómo salió Brasil o cómo salió Alemania. Yo solamente te voy a contar algo relacionado a lo fonobiológico, que una empresa, que es Swiss Medical, bastante conocida, hizo un spot que dice: podés estar disfónico y sentirte bien. Uh-huh. Desde la Universidad de Buenos Aires, el claustro de docentes, que están, digamos, proponiendo una nota, básicamente lo que están diciendo, que somos profesionales dedicados al diagnóstico y recuperación de las disfonías, plantean la absoluta disconformidad con el mensaje que alienta esta publicidad. Resulta inadmisible que una empresa ligada a la salud avale e informe que una disfonía puede ser normal y hasta hacerte sentir bien. Subyace el mensaje a la población en el que no importa estar disfónico, siendo la alteración de la voz una entidad que requiere una consulta temprana y un tratamiento adecuado otorgado por especialistas. Uh-huh. Queremos resaltar que una disfonía, que lo hemos hablado acá en el programa muchas veces, que persista por más de una semana, requiere de una consulta inmediata. ¿Por qué? Porque la consulta inmediata tiene un diagnóstico que puede ser presuntivo, sospechoso, de cáncer. Lo vamos a decir con las palabras que corresponden. Uh-huh. Una disfonía que dura mucho más de una semana, o con 10 días, digamos, es suficiente para tener que hacer una consulta, porque esa disfonía puede estar hablando no de un nódulo solamente, de un pólipo, de alguna cuestión en el uso o mal uso de la voz, sino que estamos hablando de la posibilidad de un cáncer. O sea que estar disfónico no es que estar disfónico es síntoma de sentirte bien. Claro. Si vos gritaste los goles y por gritar los goles te quedaste disfónico, pero a la semana la disfonía no se te fue, tenés que hacer la consulta. Y la verdad que viniendo de una empresa de salud, bueno, evidentemente son las empresas de salud que la salud le importa poco, lo que les importa son sus negocios. Pero quería comenzar este programa hablando del Mundial, porque viste que todos los programas empiezan hablando, pero bueno, ¿dónde lo viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué estabas comiendo? ¿Qué cábala tenés? Bueno, hablando de estas cosas que también pasan en medio de estos eventos deportivos, comerciales, que bueno, nada, que fomentan, que bueno, que si estás difónico, no te preocupes, te puedes sentir bien igual. Claro. Bueno, yo por eso, en ese sentido, estoy salvado porque los goles no los grito, así que no me voy a quedar difónico ni por eso. Pero te hago una pregunta. El gritar los goles dos o tres veces, bueno, Argentina... Siete. España, los gallegos. Claro, porque Argentina tampoco una vez sola y las otras dos veces. Quizá las otras dos veces fue un poco más de desahogo que de otra cosa. Pero eso, esa disfonía que te puede lograr, que te puede causar, por ejemplo, gritar dos goles como los gritaron muchos el otro día. Puede, a ver, ¿cómo me puedo explicar? No sé si revivir o despertar alguna enfermedad previa no. O algún problema previo. No, lo que pasa es que, no necesariamente. No. Lo que importa es que el mensaje es que vos, por la razón que sea, estás difónico. Y hace una semana que estás difónico y seguís difónico, hacete ver. Claro. Te tenés que hacer ver. Tenés que ir a un médico, a un otorrino, laringólogo o laringóloga, que te vea las cuerdas vocales. Claro, quizá la propaganda le faltaba terminar con eso, ¿no? Si querés gritar, gritá. Pero cualquier cosa después anda al médico. Es que gritar todos podemos gritar, no es que uno va a decir no grites. Claro. El punto está en que gritando o no gritando, si vos tenés una... Yo he conocido muchas personas que sin necesidad de gritar empezaron con una disfonía que no mejoraba, y que bueno, al hacer la consulta, se encontraron con algo que bueno, que había que ir a una cirugía y que tomado a tiempo, porque eso es lo importante, eso es el valor de la prevención y de la promoción que podamos hacer. Tomado a tiempo es una cirugía mucho más sencilla que implica poder seguir hablando, seguir teniendo tu voz, poder seguir manejándote, haciéndote controles, quizá algún tratamiento un poco más específico relacionado con lo que es el cáncer, pero no llegas a extremos en donde la solución es, por ejemplo, que te saquen la laringe, ¿sí? Y te quedes sin cuerdas vocales y entonces te tengas que comunicar a través de otros medios, porque la comunicación no es solamente la voz y el lenguaje, hay otras formas de comunicarse, pero bueno, es mucho más complejo la vida. Nosotros vivimos en un mundo en donde nuestra voz y el lenguaje es lo más común, lo más habitual. No es lo único, ¿sí? No es lo único. Pero el mensaje es que si vos tenés una disfonía por más de una semana, 10 días, tenés que consultar, sí o sí. Así es. Quienes tenemos la oreja hecha, porque eso no te lo garantiza ninguna máquina ni nada, hay voces que nos pasan, inclusive a mí, que yo no soy especialista en el área del vocal, pero he trabajado muchos años al lado de mucha gente muy, muy buena en el área de vocal, pero me ha hecho la oreja. O sea, yo escucho una voz y le pregunto, ¿cuánto hace que estás hablando así difónico? Y hará una semana, 10 días. Y la verdad que uno empieza a escuchar ciertas características acústicas de esa voz que son sospechosas. Y me ha pasado con gente muy cercana. Uh-huh. Que bueno, me decían, ¿qué me querés decir? ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo lo que te estoy diciendo. Hacete ver. Claro. No cuesta nada. Es una consulta, sacás el turno, te hacen un estudio, que claro, no es muy agradable, te pasan una sondita por la nariz y te miran las cuerdas, pero te ponen un poquito de anestesia. Pero te quedas tranquilo, ¿sí? Seguro. Bueno. Bueno, ¿y qué tenemos para el programa, Luis? Por la primera parte del programa vamos a tratar de comunicarnos con el presidente del Centro Comercial de la Avenida Alberdi, allí por el barrio de Mataderos. ¿Qué tendrá que ver? Bueno, más allá de que la radio está, las dos radios, ¿no? Están en Mataderos, porque al jefe de gobierno Rodríguez Larreta se le ha ocurrido hacer otro Metrobús. Ahora que vaya por la avenida Alberdi y por la avenida Directorio. Aparentemente un Metrobús de una sola mano. Pero bueno, los vecinos y los comerciantes de ahí de Mataderos, fundamentalmente sobre la avenida Alberdi, se han reunido hoy porque no están a favor de ese Metrobús. Tienen algunas alternativas y queremos comentar con ellos o que nos comenten ellos de qué se trata. Y luego en la segunda media hora... Perdón, ¿no? Yo me acuerdo siempre, el que sepa el chiste, hay un chiste que es el del cura y la pitillera, de un nene que iba todos los días a pedirle un cigarrillo al cura del pueblo. Uh-huh. Bueno, si alguien lo conoce, yo creo que estas cosas, lamentablemente, con esta gestión, me parece perfecto que se luche, pero date por... Bueno, vamos a ver. Y dejamos en puntos suspensivos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, y en la segunda media hora vamos a hablar con el director general de gestión política y social de ACUMAR. ACUMAR es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, porque va a haber una audiencia pública para ver cómo se logra que el Riachuelo, por lo menos en un tramo, se haga navegable para fines turísticos. Así que bueno, vamos al primer separador y volvemos. Y ya tenemos la entrevista. Seguimos en Oído Mortales. Y creo que ya tenemos en comunicación a Jorge, ¿verdad? Sí, estamos con el presidente del Centro Comercial de la Avenida Alberdi, Jorge Elguer. Buenas noches, Cristina Varela, Luis Sangió, te saludamos. Yo en la presentación, no sé si escuchaste, comenté que bueno, una nueva propuesta del jefe de gobierno de hacer un nuevo Metrobús, ya está prácticamente terminando debajo y ahora se va para la zona oeste. Y bueno, sé que ustedes tienen una serie de objeciones y nos gustaría que nos cuenten, incluso a los vecinos también, porque esta radio es también del barrio de Mataderos. ¿Qué es la propuesta de ustedes, no? Bueno, buenas noches. En primer lugar, la propuesta del Metrobús que tiene el gobierno de la ciudad, o el intento del Metrobús sobre Alberdi y Directorio, ya tiene 3 años de intento de instalación del problema. La realidad dice que en el presupuesto 2022 y en el 2023 figura el presupuesto para este Metrobús. Por lo tanto, tampoco pasó por la legislatura de la ciudad y tampoco estaba en conocimiento de las 3 comunas que abarca el Metrobús, que son la Comuna 9, la 7 y la 10. Ajá. Digamos, esto como antecedente, porque también hay que tener en cuenta que la constitución del gobierno de la ciudad de Buenos Aires está la creación de los consejos consultivos y con cierta independencia cada comuna. El gobierno de la ciudad toma la decisión de hacer una obra totalmente inconsulta, ni con los consejos consultivos, ni con los propios autoridades elegidas por el voto democrático de los ciudadanos de las juntas comunales. Uh-huh. Inclusive juntas comunales que están presididas por representantes de la fuerza que integra el gobierno de la ciudad. Entonces, se genera un serio problema desde el punto de vista institucional. Por el otro lado, es una obra que es totalmente innecesaria porque se supone que el mal llamado Metrobús, que en realidad es un corredor de un carril de uso exclusivo de transporte público de pasajeros, para aliviar el tránsito y el tiempo de traslado de los trabajadores, se soluciona con este Metrobús. Todo lo contrario, no agrega nada a la velocidad que tiene y la fluidez que tiene el transporte en la avenida Alberdi, desde San Pedrito hasta Bridge, y la otra parte que es Bridge Directorio hasta San Pedrito. O sea que el objetivo primario de mejorar el transporte no es cierto. Si hablamos de seguridad, tampoco, porque lo que nosotros proponemos es armar un sistema de carril sin exclusivo para el transporte de público, mejorando el mobiliario urbano y mejorando la iluminación. O sea, no es que nosotros nos oponemos por oponernos, sino damos alternativas, porque si no traemos la solución somos parte del problema. Y nosotros no somos el problema. El problema tiene el gobierno de la ciudad, que quiere imponer obras inconsultas con el ciudadano que se va a ver afectado por esta obra. Y en el caso puntual, esta obra lo que va a perjudicar es al comercio minorista en este primer tramo de los sanitarios, donde naturalmente todo el ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, como el de Gran Buenos Aires, sabe que en ese lugar se encuentra la mayor concentración de comercio minorista, donde tiene variedad, calidad, variedad de los productos. Con la eliminación de ese espacio y la eliminación de más de 2.000 puestos de trabajo, ayudaría a una concentración en pocas empresas de oferta de estos productos. Digamos, esto es en líneas generales. Si vos querés hacerme alguna pregunta más puntual que me haya olvidado, estoy a tu disposición. Para recordarnos a nuestros oyentes y yo ubicarme también. Vos hablaste de una primera etapa. Esa primera etapa iría por Alberdi desde San Pedrito hasta Brooks. Sí. Y ahí entraría en diagonal por Brooks hasta Directorio. Digamos, hablando de dos manos. Primero, que Alberdi y Directorio a esas alturas son de mano única. Exacto. O sea, por mano única vendría la primera etapa por Alberdi hasta Bridge, y ahí se acabaría la mano hacia la General Paz. ¿Pero arrancaría arrancaría desde la General Paz? No, esa sería la segunda etapa. Ajá. Arrancaría en San Pedrito hasta Bridge. Sí. Y la vuelta sería, arrancaría en Bridge hasta Directorio, derecho hasta San Pedrito, porque todos esos tramos son de mano única. Alberdi, a partir de Blix, se convierte en doble mano. Y claro, pero Directorio es mano única prácticamente todo. Exactamente, sí, desde Blix en adelante es mano única. Ahora, ellos se proponen hacer doble carril o un carril solo. Un solo carril, por eso también... ¿Por dónde lo van a pasar? ¿Para qué van a hacer un carril solo? ¿Qué, por el medio lo quieren hacer? Sí, exactamente. Y aparte, en la zona de Directorio, lo que se vería afectado es el Parque Avellaneda. Claro. Que achicaría las veredas, se retirarían 13 árboles, afectaría el CESAC, que está sobre el Directorio, afectaría 5 escuelas secundarias que hay en el parque, alrededor del Parque Avellaneda. Uh-huh. Bueno, una inversión totalmente innecesaria que no mejoraría en absoluto, porque aparte, en la zona de Olivera, se produce un gran congestionamiento, porque los autos que vienen por autopista bajan en la zona de Olivera para no seguir por la autopista, que es totalmente cara la autopista de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, si quieren aliviar el tráfico, lo primero que tienen que hacer es bajar el valor de las autopistas para que la gente siga por la autopista y no que se baje porque tiene un precio exorbitante. Claro, además es ilógico que donde hay mano única hagan... es ilógico para el común de las personas. Para ellos es lógico porque sabemos que es negocio, porque eso significa levantar pavimento, movimiento de tierra, nuevo asfalto, hacer las paradas tipo estaciones con toda la, la, Hay dos premisas. Hay dos premisas. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y donde hay una obra, hay un negocio. Ellos están. Sí. Donde hay una obra, hay un negocio. La otra parte no importa. Exacto. No, porque, por ejemplo, quienes tuvimos la posibilidad de estar en algunas otras ciudades de Europa, por ejemplo, es lo que vos proponés o lo que ustedes proponen. Hay carriles semipúblicos que van por un cordón, por el carril de la derecha, por ejemplo, las paradas son normales, es uso exclusivo Callao, para Callao. Ellos. Callao. Bueno, en Córdoba, en la avenida Córdoba existe así. Por eso Callao, Córdoba, que son dos ejemplos. Y claro, aparte nosotros acá te llamamos Metrobús, mal llamado Metrobús, porque sí, Metrobús es otro tipo de transporte, si vos estuviste en Europa. Yo no tuve todavía la suerte, pero el Metrobús que tenemos acá no es Metrobús, es un carril de uso exclusivo de transporte público. Exacto. Sí, sí, no. No, bueno, en el único lugar que yo vi que hicieron más o menos parecido a lo de acá es en Ciudad de México, que también hicieron así por el medio, doble más, doble vía y una. Pero después en cualquier ciudad es la lógica, porque haces correr por un carril exclusivo. En una avenida Callao corre, el taxi también corre, cuando está ocupado puede circular por allí, y nada, el costo es pintar la delimitación del carril, nada más. Sí, y en todo caso también mejorar el mobiliario urbano, las paradas de colectivo, hacerlas más cómodas, con mayor información, cambiar la cartelería, bueno. Le ofrecemos una alternativa de negocio. Hagan las cosas bien, más allá del negocio que hagan. Que no es comparto los negocios, pero si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Hagámoslo con el. Por lo menos disimulen. Consulten con el ciudadano, el que va a sufrir las consecuencias de esta idea loca del Metrobús. Porque no soluciona nada, complica al comerciante y va a complicar al vecino, que cada vez tiene menos lugar de estacionamiento, no tiene dónde estacionar. Digamos, ese es el tema fundamental. Aquel que viene a comprar a esos centros comerciales necesita estacionar el coche, porque en general viene con vehículo porque se va productos de un volumen determinado. Uh-huh. En el tema de sanitario, uno no se va a comprar un inodoro y se lo va a llevar en el Metrobús, lo va a llevar en un vehículo personal o va a alquilar un flete, pero no lo va a cargar en el Metrobús. Entonces, bueno, ese es uno de los temas. Entonces, tenemos el problema del tráfico, tenemos el problema de estacionamiento, tenemos la pérdida de fuentes de trabajo, la concentración en pocas empresas que provean esos materiales, complicarle el estacionamiento a todo el vecino de alrededor. ¿Cuál es el beneficio? Que nos escuchen, nos sentamos y que nos expliquen cuál es el beneficio. Ahora, Jorge, te pregunto, estamos hablando con Jorge Elgre, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes de ahí de la Avenida Alberdi al 5600. Ustedes estuvieron con la Comisión de Obras y Servicios Públicos, ¿no?, de la legislatura. Estuvimos para charlar en dos oportunidades. Dos oportunidades. Primero, para pedir un pedido de informe, porque la legislatura desconocía del proyecto de la obra. Y luego fuimos citados para darnos la respuesta. La respuesta vino una funcionaria del gobierno de la ciudad, del área de transporte, la licenciada Sanguinetti, que solamente nos escuchó, después sacó un PowerPoint, lo mostró, lo leyó, nadie entendió nada, no cerró y se fue y no aceptó ningún tipo de pregunta. Que seguro seguro que esa mujer, Clara Sanguinetti, no es ni urbanista, ni arquitecta, nada. Debe de ser licenciada en ciencias políticas, como mínimo. Mira, se recibió en la UBA lo único que recuerdo que es paisajista, que se recibió en la universidad privada. Es paisajista urbana, Mira. Pero más allá yo no soy arquitecto, pero puedo opinar sobre algo que me va a afectar comercialmente. ¿Puedes ella explicarme que el Metrobús va a mejorarnos la vida a todos? Bueno, que me lo explique, pero no lo pudo explicar. No se lo pudo explicar a nadie. Así que no es un problema de sapiencia, sino es un problema de resolver los problemas. Seguro. Bueno, y hoy hubo una reunión entre vecinos y comerciantes. Hoy tuvimos una muy buena reunión, porque nosotros convocamos al presidente de la Junta Comunal 9 y a todos los comuneros, con los comerciantes afectados, que pese a los partidos del Mundial, hubo más de 70 comerciantes preocupados por el futuro. Claro. Lamentablemente, tanto el presidente de la comuna como una legisladora, una comunera de la UCR, se excusaron de venir por problemas que le surgieron cuando previamente ya estaba acordada su presencia. Estuvieron los tres comuneros del Frente de Todos y estuvieron una representante de una comunera del PRO y un representante del otro comunero del PRO. O sea que vinieron los comuneros del oficialismo, se atrevieron a venir, que me parece muy bien porque vinieron a escuchar a los comerciantes, y en general todos coinciden que esto es innecesario. Pero aparte, no fueron consultados, me parece que ese es lo más grave, el desconocimiento y la participación democrática de las autoridades elegidas por el voto popular, inclusive de ellos mismos. Entonces, te termino de contar la reunión. Entonces, ahí lo que resolvimos, dos cuestiones fundamentales, porque fue un lindo debate, y opiniones de los comerciantes. Lo primero, solicitar al conjunto de la Junta Comunal, la Comuna 9, que se expida públicamente que no está de acuerdo con el Metrobús. Y que ahí firmen, el que esté de acuerdo o que esté de acuerdo y el que no, no. Así que eso es un tema. Y la otra es que nosotros no nos vamos a quedar quietos. Nosotros no. Esta semana, si no tenemos una respuesta cierta y honesta de que esta obra no se va a hacer porque no se han escuchado, si no nos escuchan, vamos a tomar medidas de fuerza como cortar la avenida Alberdi en el tramo que es de la primera etapa. Y vamos a tratar de hacernos visibilizar un conflicto para que por lo menos las autoridades nos reciba y nos escuchen aquellos que tienen decisión. No que nos vengan con cuentitos de Caperucita Roja y el lobo. Bueno, una última pregunta. Esto se supone que tendría que pasar por las distintas comisiones como esta y alguna otra comisión más, incluso de presupuesto y demás, y después tratarse en la legislatura. ¿O ya está aprobado, como me dijiste, hace 3 años esto? El tema es que esta es una información totalmente escondida. Primero, no figura ni en el presupuesto de 2022 ni en el 2023, por un lado. Pero puede estar disfrazada en el presupuesto en general, por ejemplo, de transporte o de obras públicas. En ninguno de esos ámbitos hemos encontrado los números de esa obra en particular. Todos hablan de la obra, pero nadie sabe dónde están los papeles. Claro. Entonces, bueno, esperemos que no sean esas famosas leyes que ponen a debatir el 30 de diciembre en esas jornadas maratónicas que levantan toda la mano los que están y no aparezca ahí votado. Vos, Cristina, querías hacer una consulta. Sí, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Mira, yo vivo en Saavedra y acá hubo un grupo de vecinos que le ganaron la pulseada al gobierno. En el caso de ellos, llegaron hasta... ¿De dónde era que la plata salía? Y como la plata venía de un determinado lugar, ellos pudieron conectarse con ese lugar y el lugar le bajó el presupuesto y les dijo, no les doy la plata. Nosotros lo dejo como una idea, o no, si ustedes necesitan algún contacto con la gente acá de Saavedra, que realmente de las pocas pulseadas que hemos visto que se pudieron ganar, ¿no? Porque querían hacer acá en el Parque Saavedra una hermosa zanja cortando el Parque Saavedra. Lo que pasa es que el gobierno de la ciudad perdió varias pulseadas. No se sabe, no se ocultan. Pero, por ejemplo, en Mataderos tenemos un ejemplo reciente y luego de una larga pelea de 15 años, logramos reabrir el Centro Cultural del Plata cuando el gobierno de la ciudad intentó cambiarle el destino. Y el Centro Comercial estuvo a la cabeza por la pelea de que se construya el Centro Cultural y no unas oficinas municipales. Y por eso nosotros conocemos de peleas perdidas, pero también ganadas, peleas importantes ganadas. Y la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y nosotros tenemos la firme convicción de no abandonar la lucha por una cuestión tan importante que hace al comercio y al ciudadano de nuestro barrio. No queremos cambiar la fisonomía de nuestro barrio si realmente se quiere mejorar el transporte, que cumplan con la promesa de hace 15 años, que doy 10 kilómetros de subte por año y hoy tendríamos 150 kilómetros de vía subterránea, y eso solucionaría lo ambiental, lo del transporte, lo del hacinamiento, la velocidad. Totalmente. Así que bueno. Bueno, Jorge, te agradecemos esta charla y toda esta información que nos diste. Vamos a seguirlo hasta, bueno, hasta que tengan ustedes la posibilidad de que esto no se haga como quieren ellos, sino como mínimo como piden los vecinos y los comerciantes. Así que te agradecemos la conversación. Buenas noches. Buenas noches y gracias a ustedes gracias, por hacer conocer. No, gracias a ustedes. Al contrario, nuevamente. Buenas noches. Buenas noches. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de comején. Mucho más allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Mucho más allá de mi ventana, las nubes de la mañana son una flor. Se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad de cometer. Y sí, teníamos que pasar música de Pablo Milanés, de Silvio Rodríguez. Razones distintas, cumpleaños y bueno, salió de paseo, de viaje, de gira, como se diga. Nada, siempre va a estar. Pablo, así que nada. Y escuchábamos como Esperando Abril. Hoy vamos a tener música de ellos. Vuelvo a decir, por distintas razones. Uno cumple años, el otro salió de gira, en fin. Cosas que fueron sucediendo en estos días y que nos han conmovido, ¿no? Desde ya. Les decía que lamentablemente en la ciudad de Buenos Aires, si bien algunas cuestiones parecieran estar solucionadas y fueron suficientemente resueltas como para que nuestro ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires ya se candidateara como futuro gobernador o intendente o jefe de gobierno, como lo llamemos, ¿sí? Bueno, habrá que ver cómo transcurren estos meses, habrá que ver esta paritaria que siempre termina de conformar y no conformar, cómo se ve el 1 de diciembre en los recibos de sueldo y en los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras. Es preocupante toda la situación que se está viviendo, y es como viralizante, ¿no? Como que esta situación no es solamente una situación de Ciudad de Buenos Aires, es una situación que se da en otras ciudades del interior, en otras provincias, que se da en otros países. Estamos viendo lo que sucede en España, ¿no? Pareciera que después de la pandemia, una pandemia que arrasó con muchos de nosotros, que nos dejó sumamente expuestos a una realidad muy difícil de llevar adelante, bueno, pareciera que está haciendo una eclosión en distintos lugares y dejando en claro que lamentablemente no es muy redituable para la gran mayoría los trabajos relacionados con la salud, y tampoco es conveniente, porque no es reconocido, no se reconoce al personal de salud. A través de 2 o 3 aplausos que se contrapusieron a imágenes en los ascensores donde decían, ¿por qué no te mudas a otro lugar? Así que nada, la situación, si bien pareciera estar un poco más calma, no le doy mucha expectativa, estamos esperando un poco el devenir de estos días y también cómo nos vamos a ir sobreponiendo a todo esto, porque el personal de salud está tocado, está desgastado, está dolido, está sensible. Así que bueno, lo iremos viendo, ¿sí? Bien, adelante, entonces, sigamos con nuestro programa y algún corte, alguna pauta, que tenemos una próxima entrevista. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y seguimos en Oíd. Luis, tengo que decirte algo que nadie te dijo. Estás mortales. Estamos entonces en Oíd, Luis. Mortales. Muy bien. Ahora sí. Y estamos ya con una próxima entrevista, Luis, contanos. Sí, ya estamos conectados con Antonín Magallanes, él es director general de gestión política y social de ACUMAR. ACUMAR es la coordinadora, la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, y con él queremos hablar porque va a haber una audiencia pública el viernes próximo, pero nos interesa porque esa audiencia pública va a tratar de la viabilidad de que el Riachuelo, por lo menos en un tramo, se haga navegable, ¿no? Y supuestamente con un proyecto turístico. Así que bueno, nos interesaría que nos cuente un poco de qué se trata, Antonín. Buenas noches. Luis, ¿qué tal, Cristina? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, no, a ver, sí, como decías vos bien, el viernes se hace la audiencia pública. La verdad que se está escribiendo mucha gente. Va a estar bueno. Bueno, se escuchan distintas opiniones. Pero un poco esto parte de la idea de que aparte de que tenemos por ley que cumplir en el año con 2 audiencias públicas de algún tema de interés para la ciudadanía vinculados a la recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo, para nosotros estamos entrando en una etapa nueva de la recuperación de la cuenca, donde han ocurrido un montón de cuestiones que amerita empezar a pensarla de otra manera. Es decir, hasta el momento el trabajo ha sido limpiar, limpiar, limpiar y limpiar, y ahora me parece que amerita un momento de empezar a pensarla un poco más y empezar a pensar qué puede pasar en ese río de 75 kilómetros que nace en General Las Heras y termina en el Río de la Plata, y que todavía está en condiciones de contaminación, pero que se están revirtiendo porque hay obras importantes que se están haciendo, inaugurando en breve, como el año que viene, el sistema de Riachuelo, que va a sacar todo, digamos, todo lo que es los líquidos cloacales del sur de la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que el 70-80% de la contaminación del Riachuelo es cloacal, o la mudanza que hicimos este año en mayo del mercado de Liniers, el mercado de Hacienda, que se trasladó a Cañuelas, o los más de 100 autos que sacamos del Riachuelo, los más de 70 barcos que estaban varados en el río. Y bueno, y en un momento del inicio de lo que fue el trabajo de Acumar, digamos que había como algunas premisas claras que tenían que ver con la recuperación de la sirga, es decir, con los bordes del río, limpiarlos, y también con todo lo que obstruía, digamos, el curso de agua. Nosotros en una época teníamos un río que era prácticamente sólido por basuras, sobrenadantes, y bueno, todo eso se fue mejorando notablemente. Lo que estamos proponiendo nosotros ahora es que se inicie una nueva etapa, es decir, logrado que ya no tenemos más barcos varados en el río, logrado que ya no hay tantos sobrenadantes en el río, que se han recuperado muchos sus bordes, que se han hecho relocalizaciones, que se han puesto en marcha un montón de proyectos muy auspiciosos, ¿no? Pensemos que el corazón de la causa Mendoza, o sea, del Riachuelo, es lo que conocemos como Villa Inflamable, y hoy allí estamos trabajando en un plan de viviendas conjuntamente con la población. Es decir, ya no tenemos más empresas químicas, por ejemplo. Entonces, entre todas esas cuestiones que se van abordando y se van recuperando en la recuperación de un río, como estos ríos que son muy, muy intervenidos por el hombre negativamente y que llevan mucho tiempo de recuperación, no solo en la Argentina, sino en cualquier río del mundo, hemos podido trabajar conjuntamente. Ustedes saben que Acumar es un ente tripartito, en este momento presidido por la Nación, pero tiene representación en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires y sus 14 municipios que están en la cuenca. Pero hemos podido ponernos de acuerdo, o sea, han podido poner de acuerdo, por ejemplo, dos entes muy importantes, que son el ente de turismo de la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Turismo de la Nación y también la Secretaría de Turismo de Avellaneda, como para llevar adelante una propuesta que, por un lado, toma el turismo, pero también toma la navegabilidad del Riachuelo. Es decir, poder utilizar desde el kilómetro cero, para que se ubiquen, el kilómetro cero del Riachuelo estaría más o menos unos metros adelante hacia el Río de la Plata de lo que hoy es la autopista Buenos Aires-La Plata. Ajá. Hasta el transbordador Nicolás Avellaneda, que es el famoso transbordador que queda ahí entre La Boca y la isla Maciel, que se fundó en 1914 y que es una de las 8 transbordadores que hay en el mundo y ya está recuperado y en funcionamiento. El que está al lado de lo que sería el puente por Rodón Nuevo. Claro. Hablamos del puente Avellaneda. No, antes, el puente por Rodón Nuevo es mucho más adelante. Tenés razón, pero, sí, sí. Eso sería la altura de Almirante Brown en La Boca, para decirte así. Entonces, claro. La idea es, estos dos ministerios han pedido al juzgado de Morón, que es el que tiene a cargo la causa del Riachuelo, la posibilidad de poder llegar con navegación turística hasta ese lugar. Y el juzgado nos dio vista a nosotros nos pareció que estaba bien la propuesta y la elevamos en forma positiva y estamos esperando la respuesta del juzgado. Pero no obstante eso, la idea es debatirlo con la población, porque lo que establecemos ahí es cumplir con la recuperación navegable del río en un lugar donde el río está navegable, porque hoy ahí es operativo, o sea, hay muchas lanchas que trabajan en el río, en el puerto, remolcadores, empresas de salvataje, grúas, distintos tipos de elementos, y permitir que el turismo pueda llegar ahí nos permite, por un lado, recuperar cierto transporte fluvial del que adolecemos, que pueda venir recorriendo la ribera desde el Tigre hasta La Boca, Allí la gente puede bajar, la gente podría bajar, cruzar en el transbordador, ir a Avellaneda, a la Isla Maciel, que ya viene hace más de 4 años llevando adelante circuitos turísticos con mucho suceso, y también hacer lo mismo en La Boca. Para esto nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de Trabajo, que lo financió a través de una beca a los estudiantes, a vecinos jóvenes del barrio de La Boca, que se formaron en temas turísticos y generaron circuitos en el barrio, conjuntamente con artistas o atracciones que no son de las más conocidas que hay en el barrio. Porque un poco la idea es poder también ordenar, nosotros tenemos como el ordenamiento territorial, y es que no todo en La Boca suceda en caminito, sino que también pueda suceder más hacia el otro lado y poder desarrollar una zona de La Boca que no es la más desarrollada, y eso también ayudar a que cruzando el transbordador, que es un paseo muy lindo, muy interesante y muy novedoso, y que de tanto tiempo peleamos para recuperar, se pueda ir a la Isla Maciel. Entonces, estamos hablando de esa etapa y de esa manera como de introducir un elemento que es característico de la zona, porque hablamos de una zona portuaria del primer puerto que tuvo la ciudad de Buenos Aires, que es el puerto de La Boca, y que otra vez un barco pueda llegar hasta ahí, y que de ahí en más podamos empezar a discutir paulatinamente, a medida que se vayan dando los progresos y la recuperación del riachuelo, usos del agua en el río. Yo, para que se den una idea, o sea, hay ríos que tienen distintos tipos de contaminación, pero los ríos europeos, que nosotros vemos en las películas, están contaminados también, o sea, y se ha llevado procesos muy largos, por ejemplo, como el Támesis, y se han llevado procesos de 40 o 50 años de recuperación. Hoy esos ríos se pueden navegar, uno puede pescar, pero no puede consumir lo que pesca, uno puede utilizar el río, pero no puede nadar en el río, pero se ha logrado una máxima convivencia, que es lo que hay que tratar de lograr con estos ríos que han sido profundamente perturbados, porque son ríos muy vinculados a lo que fueron los procesos derivados de la Revolución Industrial. Claro, hay ríos en otros países que en sus costas está bastante parquizado y no. El problema nuestro es que sobre la ribera de ambos lados tenés muchas habitaciones, muchas casas, ¿no? O muchas fábricas. Y el grave problema siempre del riachuelo fue ese. Se ha empezado a solucionar el problema, justamente lo que vos decías, de los desagües cloacales y de todo lo que viene de las fábricas, ¿no? Derivado. El camino de Sirga, por ejemplo, toda esa parte en ambos lados de la ribera, en ese tramo que ustedes proyectan hacer para navegable para turismo, ¿ya el camino de Sirga está bien para transitar sin problema? Ese lugar sí. Toda la ribera de lo que es la provincia de Buenos Aires está constituido el camino de Sirga y lo mantienen más de 370 cooperativistas que todos los días lo limpian, que ya hoy son prácticamente jardineros, no son gente que está limpiando basura, sino gente que está prácticamente decorando el borde del río. Y del lado de la ciudad de Buenos Aires, o sea, de la otra margen, nos falta nada más que trasladar y terminar de mudar un grupo de vecinos que viven en la zona de lo que conocemos como el barrio 21 o la villa 21-24 en Barracas. Sí. Pero después, o sea, la Sirga está libre, los 35 metros, o sea, eso ya se ha logrado, es un gran logro. La calidad de agua, digamos, mejor en términos de lo que sería el escurrimiento de esta, también esto genera que haya más vegetación en los bordes, esto generó que aparezca mucho más también fauna como muchas aves, garzas, gallaretas, patos, que antes no teníamos en el río. Claro. O sea, el río va recuperándose lentamente y con estas obras, por ejemplo, como la mudanza del mercado de Liniers, imagínense que el mercado de Liniers, a través del arroyo Sildañez, que era tributario del riachuelo, claro, era donde iban todos los excrementos de los animales de ganado en pie que entraban al mercado. Entonces, eso ya no está más. Las industrias han sido, hemos hecho un mapa, digamos, donde realmente se computan la cantidad de industrias que realmente producen un alto grado de contaminación. y después las demás se siguen controlando. Y todo el ordenamiento del territorio ayuda mucho que la sirga esté libre, a que el río tampoco tenga tanta basura, o sea, que el residuo sólido urbano no esté en el río. Nosotros tenemos tres fuentes de contaminación. La más importante es la cloacal, que con este sistema que yo te comentaba, del sistema Riachuelo, que es un ducto que empieza en la zona de Soldati, va hasta La Boca, cruza por abajo del Riachuelo, va a Dock Sud, y ahí en una gran planta de tratamiento va por un emisario 13 kilómetros adentro del Río de la Plata y va difuminando toda ya la materia orgánica tratada, con lo cual beneficiamos al Río de la Plata y sacamos la materia orgánica del Riachuelo. Esa obra, esa mega obra sanitaria, que es de una obra de la magnitud que a veces la gente, yo creo que no tiene, no se hace una idea de la magnitud, que la envergadura de esa obra. Sería como una, como es la cuarta cloaca. Totalmente, máxima, la quinta. Berazategui, claro, esa sería la quinta. Porque la de Berazategui ya la hicimos en la gestión anterior que estuvimos, y entonces eso también le da una oportunidad de mayor conectividad a la provincia de Buenos Aires. Andamos arriba de un 60% de conectividad cloacal, en general, que hay que seguir profundizando, pero eso va a generar un gran alivio ya. Y a eso, si sumamos una tercera obra, que es la del polo industrial Curtidor, que es también una mega obra que está haciendo en la zona de Acuba, en Lanús, que es precisamente para tratar todos los efluentes de las 30 curtiembres que están en zona y que son uno de las industrias más contaminantes. Bueno. Entonces, bueno, todo eso tiene que ir en el tiempo generando una mejora. Lo que sí vemos es que realmente yo lo veo esto en estos años, hace muchos años que trabajo en esto, que ando por ahí, es que también hay una percepción de la población con respecto al río que es muy distinta, porque imaginemos que nosotros antes íbamos a Riachuelo y ya 3-4 cuadras antes de llegar al río sabíamos que estaba Riachuelo por el olor que había. Hoy eso ya no lo tenemos. Y ese olor era un problema para la salud, porque ese particulado también traía cefalea, problemas respiratorios, un montón de cuestiones. Entonces digo, esas cuestiones van planteándonos que es un momento de empezar a pensar el futuro, y el año que viene queremos hacer la primera audiencia pensando en los usos del agua y ya pensando en un río más recuperado, cómo se puede utilizar. Bien, se nos quedó sin tiempo nuestro programa y nuestra charla, muy interesante. Solo decir, viernes 2 a las 10 en el Archivo General de la Nación, en Rondó 2277, en Parque Patricios, va a ser la audiencia. ¿Es presencial? ¿Hay que anotarse? ¿Cómo es? La audiencia es presencial, se pueden anotar a través de la página de ACUMAR, y pueden hacerla virtual o la pueden hacer de manera presencial yendo al lugar. Perfecto. Bueno, Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR, te agradecemos esta charla y toda la información que nos diste sobre algo que es importante y que lo tenemos olvidado, el Riachuelo, pero a ver si lo recuperamos. Gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes. Bien, estamos terminando este programa de Oído Mortales. Le agradecemos a Julio Pardo en la 690, le agradecemos a Nacho Álvarez González también aquí en la retaguardia, y nos vamos a ir con uno de los temas que nos quedaban dos. Si quieren escucharlos, bueno, ambos, Silvio y Pablo, en El Breve Espacio, que es un tema tan lindo, o Ya Pisaré las Calles, Yo Pisaré las Calles, nada, dos temas emblemáticos, así que bueno, nos vamos con Yo Pisaré las Calles y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho. Chau, Cristina. Chau. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada.